wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Epa banda, ya estamos de vuelta y como se los habíamos prometido el programa pasado, que ya está, ni me acuerdo cuándo es, qué mala memoria tengo, en la línea ya tenemos al compa de Salvavidas, ¿cierto? Así es. Eso es, que sienta esa buena vibra para toda la banda, un aplauso, que sientas con energía y en tu casa, por supuesto. Sí, pues bueno, ya está aquí aplaudiendo a mi mamá y mi perro también está aplaudiendo aquí. Órale, está bastante bueno porque aparte nos pueden escuchar por internet, digo, por cuestiones bastante curiosas y muy, pues, a veces no de nuestro gusto, no llegamos hasta donde quisiéramos, pero bien, pueden checar la página en www.lavoladora.net, que es donde también nos escucha mucha banda, y ahí sale nuestra señal, con un minutito de diferencia, uno o dos, pero no hay problema. Pero bien, carnal, oye, ¿tú cómo fue que decidiste integrarte al ámbito musical? Como que al momento de formar el grupo, ¿tú qué esperabas o por qué lo hiciste? Híjole, pues a mí me gusta mucho como que la música desde siempre. Mi mamá escuchaba a los Rolling Stones y a los Beatles, entonces pues era como ya de ley que teníamos que hacerle un poquito al rock and roll. Yo empecé a tocar desde los 12 años, tengo 27. Entonces ya tengo un ratito, ya tocando con grupos, empecé desde los 17. Y pues no sé, pues siempre me ha gustado mucho tocar, como hacer rolas, poder tener como alguna voz y poder decir algo en las canciones, ¿no? Ah, pues mira, somos nada más dos. Soy Checo, toco la guitarra y canto. Y mi baterista, que se llama Jorge, el afamado Josh, y somos él y yo nada más. Oye, ¿por qué son dos nada más? Fíjate que empezamos siendo él y yo. Lo que pasa es que teníamos, desde ese entonces sacábamos algunas secuencias, y después entró mi primo, que se encargaba del bajo, pero se tuvo que salir porque tenía que estudiar y hacer como que algunas otras cosillas. Y pues nos estaba costando mucho trabajo encontrar alguna otra persona, y pues ya en un momento nos decidimos que él y yo, y pues nos quedamos él y yo, y se nos ha facilitado mucho la composición de las canciones, y pues nos hemos siempre llevado muy bien, entonces pues como que pues no se ha dificultado, creo que todo lo contrario. Pues para en vivo nada más somos él y yo, y para el disco también nada más fuimos él y yo. Es realmente bastante curioso, sobre todo pues verlos en acción, ¿no? Ya en el escenario, que sean nada más dos, es algo que hasta el momento no había conocido, digo, de tres todavía, ¿no? Todavía habíamos conocido, pero de dos realmente no. ¿Y qué es lo que nos vienen presentando? Pues mira, tenemos un sencillo, estamos por sacar nuestro disco ahorita, que se va a llamar Inteligencia Emocional. El sencillo se llama Nunca Más, también ya tenemos un video que hacemos nosotros nuestros videos y los editamos nosotros, y está bastante divertida la cosa. Entonces tenemos varios videos, pero entre esos ahorita estamos estrenando uno de la canción Nunca Más, que es la que te digo que te presentamos de sencillo. El título de Inteligencia Emocional, ¿cómo lo retomaron o por qué surgió? Fíjate que en la universidad nos tocó leer un libro que se llamaba así porque nos daban una materia que se llama Relaciones Públicas. Y se trata como de manejar de manera más inteligente como las emociones y los sentimientos, como que la ira y todo ese tipo de cosas, tener un poco más control, ¿no? Se quedó el nombre básicamente porque una amiga estaba haciendo su examen y como que me recordó el momento en que lo leí, como todas esas cosas, Y el disco tiene mucho de enojo, ¿no? Tenemos como, o sea, yo tiendo a escribir, yo soy el que escribe las canciones, tiende mucho a tener como ese lado un poquito enfadado con la pareja, con alguna situación, con lo que sea, ¿no? Entonces, le pusimos así porque, bueno, pues se supone que ahorita ya estamos como, yo ya estoy como según identificando los puntos que me pueden molestar más y trabajando en eso, ¿no? Por eso le pusimos así. Ah, o sea, ¿y de cuántas rolas se va a componer el primero que van a sacar? Son 10 canciones, bastante cortitas. De hecho, el disco, cuenta con unos 25 o 26 minutos de duración. La verdad, a nosotros nos gusta un chorro, ¿no? Yo qué te puedo decir, nos costó un chorro de trabajo hacerlo, pagarlo también, encontrar a las personas que nos echaron la mano a producirlo, pero sí salimos bien contentos y bien satisfechos. Bueno, y de antemano es un gran logro, ¿no?, el que ya puedan estar presentando su material, el que puedan dar a conocerlo, porque a veces, esta es la pregunta, no sé cómo lo veas, al momento de presentarte o buscar el espacio, ¿tú crees que es más fácil decir quién eres o ya llevar, obviamente, una maquila aquí, una maquetita? Híjole, yo creo que las dos cosas son bien importantes, porque un quién eres supongo que también se da más como en un escenario, ¿no? La credibilidad siempre se gana en el escenario y en la forma en la que, pues bueno, las distintas lo que te distingas, vaya, de las otras bandas en vivo. Y tener una maquila, pues cuando menos tienes ya una forma de hacer llegarle a la gente tu material, tu concepto y todo el rollo. O sea, sí, hemos regalado canciones en el MySpace, por ejemplo, pero pues la verdad luego no tenemos ni idea de quién lo bajó o qué onda. Sí nos ha ido bien de repente que hemos regalado algunas rolas, pero como quiera, pues no sé, como que ya en presentarles todo el rollo físico, como todo un concepto de lo que nosotros teníamos de idea en este disco y todo eso, se nos hace bien chido. Y bueno, te digo, o sea, como que por eso siento que las dos se complementan mucho, ¿no? Así es. Bueno, y ya también dentro de esta, ¿tú cómo has visto desde una cierta visión el escenario independiente? Cuando hacen esta apertura así de, bueno, vamos a hacer como un festival independiente, ¿crees que en realidad esté funcionando o hay que modificarlo, hay que buscarle, hay que afinarlo un poquito más? Híjole, pues en un mundo de palancas, pues siempre hay que tener palancas, porque sí está bien difícil luego, ¿no? Pero pero hemos conocido gente bien chida que nos ha echado la mano mucho, que no necesariamente es que tengamos la palanca, sino que neta sí se ponen una playera así como independiente o de apoyo, y aunque no la tenga, ¿no? Digo, al final creo que es bien respetable si son de las grandes ligas, no quieren tener nada que ver con las nuevas bandas, pues qué bueno, ¿no? Pues allá ellos. Y las bandas que somos pequeñas, que a lo mejor tenemos ganas de ser parte de un motor así como de la música independiente aquí, pues creo que todo tiene su cosa como muy respetable. Simplemente como que de repente sí no se tienen tantas puertas, ¿no? Muchos shows que te ponen a vender boletos o que te dicen que te van a regalar un demo, que te van a regalar así. Tenemos muchos cuates que le han entrado, ¿no?, que sí les han dado y que sí les ha ido bien, y otros que les han visto la cara, ¿no? A nosotros igual nos han visto la cara así como varias veces otro tipo de personas, y pues es parte del rock and roll, ¿no? Y pues es parte de todo este rollo. Hace tiempo me decía un amigo que la música era una carrera de aguante y no de tiempo, ¿no? Y bueno, es que también todo es forma de las experiencias de la misma banda, como bien lo mencionabas, porque ¿cuánto tiempo como tal, no ya tú como estudiando música, sino como banda llevan? Llevamos unos 4 años apenas. No, bueno, eso sí ya es un logro, porque es fácil decir los números, pero el estar los 4 años ya es un gran logro de entrada. Pues sí, pues lo que pasa es que sí nos han tocado como de varias, ¿no? O sea, igual hasta nos han tocado unas bien buenas, experiencias. Sí, yo aquí quedé con la curiosidad. No, bueno, fuera, solicitamos groupies ahí por si alguien se quiere apuntar. Pero fíjate que nos ha tocado como de todo ese rollo, ¿no? Bueno y malo y todo. Pero al final de cuentas, híjole, es que de repente, aunque de repente nos toquen tocadas de 3 personas o de más gente, es bien gratificante poder estar haciendo lo que te gusta, poder estar expresándote de alguna forma y pues creyendo ciegamente en lo que estás haciendo. Ya si se da, no se da, si pasa o si de repente a lo mejor se acaba el mundo, pero cuando menos ya te vas contento de que, o sea, le estás echando un buen de ganas y lo estás intentando hasta el final, ¿no? Porque bueno, dentro de incluso ustedes mismos han buscado el espacio para hacer también lo que les gusta, lo que quieren expresar, porque si no entendí mal, estabas estudiando, pero también tuviste el chance de hacer música. Pues sí, estaba yo estudiando y sí acabé, y sí me titulé y todo, y Jorge también, sí acabó y también se tituló. Y empezamos en la universidad y de hecho empezamos sacando las canciones de un EP que nunca salió a la venta, lo vendimos muy poquito, de hecho, porque pues entre los puros cuates, ¿no? Y igual le juntamos y le tuvimos que chambear y ver de dónde sacábamos y la neta también nos fue re bien con ese, en el aspecto de que bueno, pues son experiencias que vas llevando poco a poco, ¿no? Y sí, pues como quiera darte el lujo de hacer lo que quieras, o ya saber qué es lo que quieres hacer de tu vida, hijo, yo sí estoy bien agradecido por eso, ¿no? Yo no sé qué pase, la verdad, pero cuando menos de ya saber y ya tener la conciencia de que lo que quiero es eso, pues está chido. Y bueno, también el tener la misma preparación, que eso ya es esencial. En la mayoría ya de las bandas actuales, aparte de chambearle, pues sí, también tienen este otro estilo de vida que es trabajar en diferentes, pues ya sea empresas, trabajos, como se le quiera ver. Pues mientras el rock and roll no deje para los frijoles, pues está canijo. Sí, hay que buscarle. Sí, ahora sí que como dirían, la cosa es buscarle, ¿no? Pero bueno, acá nos indican que nos tenemos que ir a nuestro primer corte, carnal. Yo te invito a que ahorita continuemos, que no dura mucho. Ok. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Golpes y agresión, tortura, cateos ilegales, violaciones y abusos sexuales, asesinatos. En mayo del 2006, el Estado mexicano atacó deliberadamente a los pobladores de San Salvador Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían pacíficamente a la construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras. Además de cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, el Estado mantiene presas a personas inocentes. Ignacio del Valle Medina. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Alberto y Romana Dan Ordóñez. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Son las 7:46. Y estamos de regreso nuevamente, y sobre todo en estos 4 años que ya llevan como banda, al público que se dirigen, ¿ha cambiado? ¿Tú crees que han cambiado? Sí, fíjate que es vaciado, no me había dado cuenta hasta ahorita que me preguntaste que se me vinieron a la cabeza como algunas personas, pero sí se han cambiado, pues nos empezaron siguiendo como chavitos, así que les latía, yo no sé por qué, porque aparte no hacemos ese género, pero que les latía como de Rasmus y esa onda, ¿no? Y son bien buena onda y son bien chidos y nos apoyaron mucho en el momento en que nos echaban la mano apoyarnos. Y luego, ahorita como que de repente se nos han acercado ya otro tipo de chavitos. Y de repente se vuelven a acercar los que antes estaban. Pero sí te das cuenta que ya han crecido un chorro, ¿no? Bueno, porque... Ellos que uno no, ¿no? Sí, bueno, porque también dentro de este mismo iba encaminada la pregunta... Porque al momento que realizaron o van a presentar este demo, ¿ustedes lo realizaron precisamente para esa banda que lo seguía? ¿Están pensando para aquellos que quieren que se acerquen, para ustedes mismos? ¿Cómo fue? Pues a mí... No sé, fíjate que creo que sí se encierra un poco de todo, pero de alguna forma... No sé si suene mal, pero creo que sí, un poco sí para nosotros, porque se me haría muy deshonesto cantar algo que simplemente no siento, y porque alguna persona sí lo vaya a sentir, pues ya lo vamos a vender, ¿no? Ya vamos a llegar a ese público porque ellos así se sienten, pero yo no me siento así. Como que en algún punto siento que sí la honestidad sí es bien importante. Cuando menos en las letras y en lo que se está diciendo. Entonces, pues sí, fue como más disco de nosotros, fue un disco como muy personal, pero han habido muchas personas que lo han escuchado y que se han identificado con las letras, y pues eso está chido, ¿no? Que no nada más uno sea el único targo que se siente bien o que se siente mal o que se siente enojado o que se siente feliz, sino que las mismas personas se sienten identificadas y comparte uno eso con las personas, ¿no? ¿Y tú crees que el haberte ya dedicado estos 4 años aquí al rock and roll te ha cambiado la vida? Pues sí, yo soy una persona que yo cuando ya entro en confianza, yo te cuento un chorro de chistes, ¿no? O cuando ando briago, pues te cuento más, ¿no? Hasta bailo. Pero soy muy timidón, me cuesta como trabajo subir a un escenario y tocar y hacer todo el rollo. Pero a mí me ha echado la mano, me ha cambiado mucho la vida en ese aspecto, como que me ha hecho más abierto, como que me ha ayudado a decir cosas que yo no, a lo mejor no necesariamente me atrevo a decir, ¿no? Sino que ya la letra me lo permite, ya la música me lo permite. Entonces de alguna forma, pues sí, ¿no? Son de las libertades que te da la música. O que te da cualquier tipo de corriente así como artística. Y que bueno, también dentro del mismo, también es acá los compas que te apoyan, ¿no? Porque también los primeros que te empiezan a conocer, pues son los vecinos, ¿no? Cuando estás ensayando, así de, son los primeros fans. Chale, sí, ¿no? Pobrecitos, la neta, un saludo, porque pues qué friegas les parábamos con los ensayos y pues a la mamá del George, que es la que nos aguantó ahí en su casa tanto tiempo, ¿no? Mi mamá, que de repente nos veníamos aquí en la madrugada y hacíamos las secuencias aquí en la computadora, o mis familiares o mis cuates, que de repente sí le caen a las tocadas y que ya cuando menos se dan cuenta, los pobres ya saben las canciones, ¿no? Y a lo mejor luego nos andan diciendo cómo iba la canción porque se nos olvidó a nosotros. Eso está muchísimo mejor. Porque ya ellos estaban aportando dentro de la misma banda, ¿no? De alguna forma sí te dan como su opinión, ¿no? Por ejemplo, para este sencillo sí nos gusta mucho, ¿no? Y de hecho sí fue el primero que contemplamos, y como de, entonces que suena chido. Como que sí dicen, como que de alguna forma sí envuelve mucho de lo que queremos decir en el disco, pero no estábamos como muy seguros, pues porque estás como dentro, ¿no? Y es bien difícil. Y entonces les preguntábamos y no, pues es que esta canción, no, es que esta otra está bien buena. Y entonces como que a mí me daba gusto el que cuando menos sí participa, ¿no? Y te van diciendo qué opinan, aunque no te van a resolver, o aunque a lo mejor no vas a acabar haciéndoles caso completamente, pero cuando menos que sí te den su opinión está chido, que se involucren. Sí, no, y el grado de tolerancia realmente, porque, híjole, no, sí, eso está bastante complicado, ¿no? Estar ahí con los vecinos, todo aquí, la onda, sí, sí, me suena un poco complicado realmente eso. Sí, no, que sí, pues, que vayan a las tocadas, ¿no? De repente que sí nos han tocado tocadas así, estas maratónicas de 47,000 bandas y nosotros a cerrar, ¿no? Entonces, pobres güeyes, llegaron desde antes que empiece el evento y ahí se quedan hasta que ya cuando menos ve uno, ya están casi tirados de briagos y apenas vamos a empezar a tocar, pero pues igual se les agradece un chorro y pues todo el apoyo, ¿no? Amigos que nos echaron mucho a la mano. Yo tenía una idea como muy muy muy fiel de que quería hacer de portada, por ejemplo, pero no me quedaba, ¿no? Y un amigo nos echó mucho la mano, es diseñador. Otra amiga nos echó no sé si está escuchando, un saludo a Jose, nos echó la mano a hacer lo del diseño del MySpace, que tiene completamente que ver con toda la onda de la portada y todo ese rollo. Entonces, eso que sí, que como decías, que se involucra la gente con el proyecto, pues está bien chido, ¿no? Y bueno, ya entrando también dentro del mismo material, como mencionabas, la portada, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este demo para que nos los empecemos a imaginar? ¿Cómo, no sé, te describo la portada? Sí, más o menos, ¿cómo es el diseño? ¿De qué va a tratar? Pues mira, la idea en sí es Yo creo, no creo, más bien, la onda es como que sea muy parkón, como de los pósters que están en los consultorios médicos, que son como del sistema óseo y del sistema del muscular y todo ese rollo, ¿no? Sí. Entonces, pero es el cerebro. Y entonces el cerebro, pues, ya no salió tan parco porque mi amigo sí le metió colores muy vivos y muy, muy chidos, la neta, sí se rifó. Y entonces va a ser como, toda la portada es blanca, la contraportada es blanca, perdón, metimos un acetato para que como que se transparente el acetato y la contraportada y se vean de ahí cómo salen las canciones. El otro es un mapa a la vuelta y el booklet es un póster que hicimos, que es una receta médica con todas las letras, pero es una receta médica grandota. Con unos nombres ahí medio rarones y con las letras, ¿no? Dentro de la receta. ¿Y cuánto tiempo se llevaron para elaborarlo? Porque se oye muy bueno realmente y esperemos verlo. ¿Cuánto tiempo se llevaron? Pues hasta eso no mucho, fue alrededor de un mes, 3 semanas. Es casi como las canciones, ¿no? Llegó la inspiración y fue algo, un proceso algo rápido. Pues sí, nos tardamos mucho en escoger porque sí llevábamos un chorro y pasó por un buen de nombres el disco, pero hasta que de repente como que sí nos llenó mucho el ojo y pues nos quedamos con pero sí nos tardamos un resto en escoger. Ya lo demás del proceso de hacerlo, sí, como dices, fue así como las canciones, ¿no? Que de repente llegó y vámonos. Y que bueno, también va a tener estas 10 rolitas, que todas son en español, me imagino, ¿verdad? Sí, no, todas en español. Sí, no, con trabajos uno habla en castellano, ahora imagínate en inglés, ¿no? No, pues sí, aquí tu servidor masacra el inglés, ¿no? Porque, hijo. Sí, no, nosotros también, yo con trabajos, de ver así, uno le mueve ahí más o menos al español, ¿para qué hacerle ahí al bilingüe? Pero bueno, de una vez, pásanos por acá los contactos, su página, dónde los podemos encontrar. ¿Cómo no? Mira, pues la página, pues tenemos MySpace, es www.myspace.com/salvavidas3. El email es salvavidas303@hotmail.com. ¿Próximas tocadas también? Tenemos una tocada en Zacatecas hasta el 7 de agosto. Y tenemos una tocada el 8 de agosto aquí en la Colonia Roma. Ojalá le puedan caer, ahí le caes, nos echamos unos drinks. Que es un tributo a Björk, que nos están invitando pues a echarnos unas rolas de Björk y unas de nosotros. Entonces pues estamos ahorita, de hecho ahorita por eso no agarramos muchas tocadas, porque estamos preparando las rolas de Björk. Y entonces pues es el 8, se llama La Romita, el bar, está en la colonia Roma, pues ojalá y le puedan caer. No, pues de hecho vamos a estar muy al pendiente y digo, pues realmente nos faltaron todavía comentar muchísimas cosas, el de cómo se acoplan para las giras, sobre todo las presentaciones y todo esto, pero bueno, por acá nos indican que ya se nos está terminando el tiempo, no sé si gustes mandar algún saludo más, algo que se me haya olvidado por las lagunas mentales, qué sé yo. No, pues muchísimas gracias, agradecerte a ti por el espacio, a la estación, a toda la gente que escuchó, ojalá que pueda escuchar a la música de Salvador Irlanda, está bien chida, está muy fresca, y pues gracias, ¿no? Bueno, y también mencionarles que ya dentro de la misma página de la radio, ya en algunos días podremos poner la entrevista para que la escuchen junto con la rolita, que ya para despedirnos me agradaría que hicieras tú la presentación de la rola, y si quieres mencionar cómo surgió, pues adelante, de la de Nunca Más. Sí, pues esta canción se llama Nunca Más, es de Salvavidas, yo soy el Checo, canto y toco la guitarra en la banda. Esta canción se la hice a una exnovia que empezó a andar con un amigo mío y entonces pues como que se me peinó un poco. Hice esta rola, la neta, está rápida y fácil para que le entienda y no vaya a decir que le hice de quién sabe qué, los tamales o quién sé cómo se decía. Pero ahí está la rola, ojalá les guste. Vale, y pues ahí estamos en contacto, Carmen. Chido, muchas gracias. Tres.